buenas tardes. Algunos minutitos han pasado ya de las 2 de la tarde y tenemos una visita muy esperada que anunciamos durante esta semana. La gente, los amigos del Centro Cultural de Barrio Frino están aquí en los estudios de la radio y en la previa de lo que va a ser en un rato Vértigo Urbano, estamos compartiendo con ellos una tarde de música. Es una tarde musical especial porque han venido a regalarnos, a compartir con nosotros parte del trabajo que hacen cotidianamente allí, semana a semana, en el Centro Cultural de Barrio Frino. Mi nombre es Daniel Zambrana, habitualmente estamos aquí de lunes a viernes, pero hoy abrimos un ratito especialmente este momento para compartir con ellos. Estamos llegando al final del año y han trabajado mucho en el Centro Cultural de Barrio Frino. Eso me contaba Celeste, me decía, bueno, que los chicos estuvieron trabajando mucho y que querían venir a contar y a mostrar qué era lo que estaban haciendo. Si querés, acomodate, Celeste, un poquito del micrófono, así conversamos al respecto de, bueno, el trabajo que están haciendo allí en el Centro Cultural de Barrio Frino. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos. Acá no se puede ver la cara de los chicos, pero la sonrisa es enorme. Bueno, queríamos mostrar un poco. Queríamos también anunciar que el 28 vamos a hacer el cierre con un mural en el barrio, que después, si querés, te comento más eso. Dale. Y bueno, quieren mostrar lo que aprendimos durante este año. Para quien por ahí no conoce el trabajo del Centro Cultural, ¿hace cuánto están funcionando el Centro Cultural? ¿Dónde funciona específicamente en Barrio Frino? Funciona por ahora en la EP21, uh-huh, que queda en Ugarteche, a 2 cuadras de Florida. El Centro Cultural empezó en el 2011 haciendo actividades así esporádicas. Hicimos una peña, se hizo una actividad para el Día del Niño, uh-huh, no funcionaba todas las semanas. Recién empezó a funcionar así el año pasado, a partir de julio, agosto. Y bueno, ellos están más o menos desde ese momento en el centro, y hace ya un año que estamos tocando. Aparte de guitarra, están los talleres de teatro, macramé, cerámica, ¿me olvido alguno? Siku. Fotografía. Y fotografía. Ajá. No sé si me olvida alguno. ¿Y están todos los sábados entonces? Todos los sábados entre las 3 y las 5 de la tarde estamos. Bien. Un poquito más, 5 y media, a veces hasta las 6. Ajá. Que nos tenemos la suerte que Teresa nos abre la escuela, que, uh-huh, es un pilar fundamental en el centro. Teresa es auxiliar en la escuela. Es auxiliar en la escuela y bueno, y ella participa del centro, no es que solamente nos abre la escuela. Claro. Ella participa de los talleres, participa en nuestras reuniones, así que estamos muy contentos de tenerlas a Teresa con nosotros. Es auxiliar, vecina y además participa en los talleres. Qué grande. Sí, sí, una grande Teresa, la verdad, una grande. Bien, bueno, y tienen muchas actividades hace un tiempo largo y ahora tengo acá unos cuantos artistas, muy jovencitos todos, con su guitarra presta para tocar un ratito. No sé si quieren presentarse, contar cuántos años tiene, para quien lo está escuchando allá en el barrio, en su casa. ¿Quién se anima primero? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por allá. A ver. Dale, tu nombre. Bueno, por allá está. No se animan. ¿No se animan? Están preparados para tocar, me parece, más que para charlar. ¿Alguien se anima? ¿Vos sí? ¿Te animás? Acércate el micrófono, agarralo nomás y acércatelo. Ahí está, bájalo, ahí está. No hay problema. ¿Hola? Sí, ¿cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿cuántos años tenés? 12. 12. ¿Y vas todos los sábados al Centro Cultural? Sí. De las 3 a las 4 hoy. ¿Y vas específicamente a guitarra? Sí. ¿Sí? ¿Algún otro taller haces? No. No, por ahora. ¿Y vos vas a la escuela en la semana? Sí. ¿Y cómo es ir a la escuela en la semana, la escuela y el fin de semana se transforma en un Centro Cultural? Y algo difícil, porque aparte de ir al colegio, también tengo que ir a entrenar. Ajá. Y después los fines de semana tengo que entrenar y, sí, también tengo que ir a guitar. Claro. Y se me complica un poco eso. Y hay que organizarse un poquito. Sí. ¿Y tus amigos no te dicen, che, pero vos también vas a la escuela el sábado? ¿Eh? ¿No te preguntan si vas a la escuela también el sábado, que es raro, o no? Sí, a veces voy a la escuela porque ahí los sábados voy, sí, a entrenar yo, uh-huh, porque allá lo que quiere hacer un profe es transformar la escuela en... Quiere transformar la escuela en... ¿Cómo? En un campo de deportes, así, para, sí, que hagan algo deportes. Así, como en un club. Claro. En un club. Ajá. Claro. Sí, Facu va a otra escuela, Eduardo y Sabrina sí van a la escuela 21. Ajá. Él a la primaria y ella a la secundaria. Van ahí. Él es de la escuela. ¿Cómo es se llama tu escuela? Rosario. No, en la Rosario Vera Peñalosa, que es ahí del barrio también. Sí, también, cerquita. Cerquita. Bien, bueno, la verdad que un trabajo muy importante vienen haciendo. Y este espacio cultural, ¿no hay otro espacio en Barrio Frino, no? Como este. No, el que está cerca es el de Soliverde, pero bueno, ya es otro barrio. Otro barrio, sí. Que un espacio comunitario así no existe. No había. ¿Cómo en el barrio? Presentate. Hay otras propuestas que son, digamos, que son pagas. Sí. La característica que tiene el Centro Cultural de Barrio Frino es que es comunitario, abierto, es autónomo, autogestivo, es sostenido por todos los integrantes que formamos parte, es más la comunidad, Teresa y todos los profes y los amigos del centro. Ajá. ¿Cuántos profes son? Somos, mi nombre es Antonio. Antonio, sí. 11 profesores, ¿no? Aproximadamente. Sí, en los talleres seremos 8. Lo que 8 pasa es que en el centro en el somos 11, sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y están listos con la guitarra, no lo vamos a hacer esperar. ¿Qué quieren cantar para arrancar? ¿Con cuál arrancan? No quiero hablar, Sabrina. No, están, quieren tocar. En un rato, capaz que se anima. Bueno, vamos a empezar con Juntos a la Par. Bueno, vamos ¿Listo? A escucharlos. Tenemos acá sí. una cantante Ajá. que nos ayuda, que bueno, no, la vamos a presentar. Sí. Es Miriam, la mamá de Edu, que siempre participa con nosotros. ¿Va todos los sábados también? Sí, hay veces que va Edu solo, pero la mayoría, cuando grabamos, hace poco grabamos Ajá. y ella vino a cantar, cuando nos presentamos viene a cantar y nos ayuda. Buenísimo. ¿Eso que grabaron después se puede dejar en la radio para pasar o no? Sí. Ah, bueno. Lo mando. Perfecto. Bueno, ¿con qué? ¿Con Juntos a la Par? Sí. Bueno. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de andar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su hombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de andar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Muy bien, excelente. Aplausos para... Bueno, recién Antonio decía que el espacio este es gratuito y comunitario, ¿no? ¿Cómo hacen para sostener? ¿Cuál es la respuesta del barrio frente a esta propuesta que tiene ya hace unos cuantos años allá en Barrio Frino, Celeste? Bueno, nosotros siempre estamos haciendo actividades uh-huh. en la que tenemos un stand en que tenemos llaveros, uh-huh. Remeras y otros productos que con eso nos sostenemos también. Hacemos rifas y básicamente con eso podemos preparar las siguientes actividades uh-huh. que para eso es que se junta la plata, que es para hacer otra actividad claro. y siempre vamos progresando así. La respuesta del barrio es muy buena. Hace poco fue la orquesta de José Cepaz uh-huh. y estuvo la verdad que hermoso. Fue en el hall de la escuela y fue una actividad muy movilizante uh-huh. y una respuesta muy, muy positiva del barrio. ¿Qué los motivó originalmente o qué los motiva todavía, ¿no?, a llevar adelante esta propuesta con estas características particulares? Sobre todo es hacer crecer la cultura en el barrio. Es un barrio que está en el medio justo de otros barrios y no tiene plaza. Es un barrio que no hay ninguna actividad cultural que salga directamente del barrio. Uh-huh. Y los fundadores son del barrio. Yo, por ejemplo, yo soy del barrio Lombú. Uh-huh. Pero me acerqué porque somos amigos, y así un montón de gente que se fue sumando es porque nos conocemos y nos gustó la propuesta y nos enganchamos a trabajar ahí, y surgió del barrio, en realidad, de la gente que vive en el barrio. Mm. De Nora Luna, Inés Luna, Guadalupe, me olvido, Antonio, que son del barrio. Uh-huh. Son de ahí, bueno, y surgió porque no había nada. Es muy interesante porque, bueno, desde la radio particularmente nos interesa difundir este tipo de iniciativas y generar espacio para contar gente que está haciendo cosas en distintos lugares. Y cuando nos enteramos que estaba con el Centro Cultural, decimos, bueno, qué interesante para darlo a conocer. De hecho, fuimos algunas veces a visitarlos para justamente, bueno, poder conocernos personalmente y dar a conocer la propuesta. Y me pareció fundamental en aquel momento cuando charlábamos esta cuestión de la cultura sin la mediación de la cuestión económica, ¿no? Porque pareciera que la cultura es eso que por lo que hay que pagar un precio muy elevado y que está siempre lejos de la casa, ¿no? Sí, en este caso el Centro Cultural está en el barrio, en el barrio a la vuelta, y es gratuito. Sí, surgió así, surgió para difundir la cultura. Nosotros no tenemos ninguna no hay ninguna organización ni partido político que nos financie. Uh-huh. Y bueno, la idea fue que otorgar a la cultura como medio de socialización. Frino, lo digo por experiencia, por haber vivido, y porque mi barrio es un lugar que es puertas para adentro. Claro. Y tiene que ver muchas veces con las crisis económicas que hubieron las consecuencias sociales que tuvieron todas estas crisis, ¿no? Y es un barrio, como decía Celeste, que no tiene plaza, que tiene como único punto de conexión el colectivo, que es el 741, el 749, que pasa por ahí. Y la verdad es que muchas veces vecinos que vos estás a 5 cuadras no podés estar nunca en contacto, justamente por esto. Claro, no hay espacio. Yo tengo compañeros de la secundaria, de la primaria, que no me los cruzo hace como 6 años, pero justamente tiene que ver por esto, por la conformación que tiene. Y para nosotros, otorgar la cultura como un medio de socialización significa crear espacios, crear vínculos, lazos solidarios, un espacio en el cual la gente pueda participar y conocerse, hacer actividades, demostrar que hay otras cosas. Por eso que fue tan importante para nosotros que haya ido a la orquesta. Yo tengo 28 años y haciendo cuenta, nunca había visto una orquesta por distintos motivos, ¿no? Porque no haya tenido interés. Y este año, justamente, que haya ido una orquesta sinfónica al barrio en el que yo crecí, el barrio en el que me siento identificado, por más que me vaya lejos, fue muy emocionante, y creo que para muchas de las personas que participaron también lo fue, me parece. Sí, totalmente. Y esta cuestión solidaria de generar propuestas que no tuvimos quizá cuando éramos chicos, para que otros chicos del barrio también sí ahora puedan tenerla, ¿no? Bueno, ahora seguimos charlando y conociendo la historia del Centro Cultural de Barrio Fino, pero me gustaría saber si tienen preparada otra canción, ¿o no? Sí, tenemos. Ya cuando no haya, te Bueno, vamos, Edu. ¿Sí? Sueño Dorado vamos a hacer. Sí. es camino para mis pasos, cuna de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisa de paz donde vive naciendo la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedo. Hacer una pausa chiquita mientras se siguen preparando, le damos un poquito de agua, para sobre todo para acá la cantante. Recordame el nombre, tu nombre. No, Eduardo. No, Miriam. Miriam, sobre sí, todo Miriam. Para cantar. Qué linda voz tenés, Miriam. Gracias. Vamos, que están aflojándose. Ahora se están aflojando. Hacemos una pausa cortita y seguimos compartiendo esta tarde con los amigos del Centro Cultural de Barrio Frino. En nuestros barrios tenemos muchos problemas. El basural lo genera contaminación. Ratas. Muchas enfermedades. Tos. Florúnculos. Contaminación. Olor. Para que las niñas no estemos en peligro. No al basural. Encuentro con las noticias. Les pedimos que entreguen las historias clínicas. Noticias regionales. Un trabajo precario o temporal. Actualidad nacional. Informativo Farco. Y latinoamericana. Aler. Contacto Sur. Encuentro con las noticias. De lunes a viernes, de 9 a 11. Acá, en la 107.3. Soy Alejandra Giscarbó, Procuradora General de la Nación. No podemos permitir que exista la tortura en democracia, porque no podríamos hablar de Estado de Derecho y de derechos humanos si tenemos que solo son reservados para determinadas categorías de personas, mientras que a otras se las separa y no tienen la misma atención. La tortura nos daña a todos. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Campaña contra la tortura. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Los jueves, de 3 a 5, estalla silencio. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Los jueves, de 3 a 5, estalla silencio. Odio los vestidos. No creo en el príncipe azul. No me gustan las flores. Yo estoy todo el día preocupada. No, no, no soy linda. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Tardes musicales. Tu punto de encuentro en la 107.3. Cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí. Bueno, seguimos en la tarde de la Tincunaco. Pasan 29 minutos de las 2 de la tarde. Estamos compartiendo esta tarde aquí desde la 107.3 con los amigos y amigas del Centro Cultural de Barrio Frino, que ya ahí han tomado un poquito de agua, se están relajando a poquito y tienen mucha música, muchas canciones que han preparado para compartir con nosotros aquí en la 107.3 en FM Tincunaco. Si quieren mandarles un mensajito para hacerlo saber que lo están escuchando ahí en el barrio, pueden hacerlo a través del 15 66 90 50 02, 15 66 90 50 02. Ahí pueden mandar un mensaje de texto o a través de WhatsApp y le vamos contando nosotros aquí cuáles son los mensajes que ustedes les van dejando a ellos. Bueno, ¿cómo seguimos, Celeste? Bueno, vamos ahora con el Muelle de San Blas. Sí. Vamos, Edu, Pacu. Ah, quería mandarle un saludo a mi hijo Santiago, que ese celular que sonó era el mío. Ajá. Perdón. No hay problema. Un saludo para Santiago. Bien, saludo para él. Está escuchando por la radio. Sí. Muy bien. Sola con el sol y el mar, sola, sola. con su amor el mar sola. En el muelle de San Blas. Muy bien, excelente. Bueno, y están preparando una actividad para el 28, me decía Celeste, donde van a estar compartiendo también música ese día. Sí, ese día nos van a acompañar los chicos del Caravana Tambor, Caravana Tambor y la batucada de los Barulleros de San Miguel. Ahora vamos a tener una jornada de percusión y de Sikus también. Y de Sikus también, esencia de Sikus, un conjunto numeroso también va a estar con nosotros ese día. El mural lo vamos a pintar atrás de la escuela. Ajá. O sea, desde Ugarteche no se va a ver, es justamente atrás el paredón que está atrás de la escuela, ahí va a ser el mural. Nos pareció muy importante hacerle un regalo al barrio, justamente hacerle una muestra pública de artística, que se pueda estar al alcance de todos. Justo atrás hay una cancha por la cual pasan un montón de chicos todos los días, todo el tiempo. Así que es una plaza, es un lugar, no es una plaza, es una canchita histórica del barrio y está va a estar bueno justamente. ¿El mural quiénes lo van a hacer? ¿Gente que participa del centro cultural o vienen de fuera? Nos va a ayudar una muralista que es Cintia Sepúlveda. Cintia Sepúlveda, sí. Y después están toda la comunidad invitada, los chicos de los talleres, los que participan, los grandes de los talleres, vamos a estar colaborando y todo el barrio está invitado para venir a aportar su pincelada. Otra cosita que estaría bueno aclarar es que estamos en campaña buscando algunos elementos justamente para poder pintarlo. Como decíamos, somos un centro cultural que es autogestivo, autónomo, independiente, y todo lo hacemos a pulmón. Cualquier tipo de donación puede ser de un pincel hasta una bandeja, hasta un colorante de que haya sobrado de alguien que haya pintado su casa y le sobró un poquito de látex blanco, látex para exteriores. Y puede ser... cualquier cosa nos ayuda. Puede ser sintético también. Ajá. Así que sintético y látex. Ya. Bueno, lo ponemos en campaña entonces acá en la radio para juntar para el 28. Después los etiquetamos. Genial, buenísimo. Así que el 28, ¿qué hora empieza? Empieza más o menos a las 3 de la tarde. Y bueno, se va a extender la jornada hasta que terminemos el mural. Hasta que se termine. Sí, hasta que se termine. Bueno, y ese día, a ver, además del va a haber mural, va a haber feria de feriantes amigos que siempre están en los eventos que realizamos, que muestran sus artesanías, lo que dijimos recién de las murgas, la batucada, los sikus, y por ahora tenemos eso, capaz que haya una obra de teatro. Ah, mira. Estamos sin sonido, va a ser. Así que por eso. Bueno, vamos agendando ahí, nosotros por ahí podemos colaborar con el sonido de la radio. Bueno, buenísimo. 28, 3 de la tarde. Yo lo agendo, no me comprometo al aire porque tengo que consultar con. No de ir o no, eso está descontado. Si no hay ninguna actividad ese día que esté ocupado, vamos para allá con el sonido. Así que. Ah, buenísimo. Vamos con Frenar la semana. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, estamos ya en los últimos del repertorio. Ajá. Déjame una canción que eligió Edu. Estas canciones nuestro funciona como taller, no son clases particulares de guitarra. Las canciones las fueron eligiendo. Muelle en San Blas la eligió Sabrina, esta la eligió Edu. Facu, nos quedamos, quería una de las pastillas del abuelo, que nosotros vamos viendo a ver cómo qué acordes cambiamos para poder adaptarlo y que ellos lo puedan tocar. Y así los aspectos técnicos se van aprendiendo a medida que van tocando para que el año pasado habíamos hecho solamente los acordes de la, mi, re, y hicimos todas las canciones que pudimos ahí, claro, con esos tres acordes. Y modificábamos todo y poníamos igual, por ejemplo, la canción que tocamos primero, que tiene un acorde que tiene cejilla, lo adaptamos para hacer para poder tocarlo. Bueno, vamos con Déjame. Que te diga lo que siento en estas noches de mi vida. yo daría por tenerte un día. Si me como la cabeza por las noches solamente digo, lo hago para tenerte un rato más conmigo. Las canciones que escuchamos, lo hago para decirte cuánto yo te extraño. Y tengo tantas cosas por decirte, no me alcanzaría un día. Quisiera que me digas, mi amor, te doy mi vida. Tuyo caminando, diciéndome al oído, no me sueltes la mano. Déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte. Como la cabeza por las noches solamente digo, lo hago para tenerte un rato más conmigo. Bueno, queremos que, a ver, antes, no sé si va a animar alguno de los tres a contarnos, antes, allá ya levanta la mano que ella habló, me parece, ¿no? Allá alguno de los tres que participa del taller, ¿cuántos son los chicos que van? ¿Cómo es el tema de sostenerlo todos los sábados? ¿Sí? ¿Hace cuánto tocan la guitarra? Porque yo lo estoy viendo, son muy jovencitos los tres, pero en la casa que están escuchando no saben qué edad tienen, recién decía 11, ¿no? He dicho... Allá vos me has dicho que tenés 11 años, ¿no? 12 años, perdón, ahí. ¿Vos cuántos años tenés? Bueno, me llamo Sabrina. Y bueno, tengo 13 años. Y bueno, estoy acá en el centro hasta hace un año. Un año hace que ya está. ¿Y cuántos son? ¿Ustedes son algunos o son todos los que integran el taller? ¿Vienen todos los sábados? ¿Cómo es el tema? Bueno, nosotros somos cuatro que venimos... bueno, ahora estamos tres nada más. Pero después hay otros que están más, como que vinieron nuevos hace poquito. Ajá. Entonces estás como más atrasados. Y hay diferentes grupos de guitarra. Van armando grupos para ir practicando. Sí, porque si no nos entreveramos. Claro. Somos tres profes. Hay tres profes. Somos tres profes y vamos armando los grupos. Depende, ajá, a medida que van llegando. Y se van acoplando. Hay chicos que por ahí vienen que saben, que ya saben algo, entonces se van acoplando a distintos grupos. Claro. ¿Y todos practican las mismas canciones o cada grupo tiene sus canciones? No, cada grupo tiene su canción. Sí. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de los sábados en la escuela, especialmente en el centro cultural, ahí en el taller de guitarra? Y bueno, que podés aprender muchas cosas, digamos. Yo no estoy solamente en guitarra, sino, ajá, que en macramé y centro de cerámica. Haces macramé y cerámica también en el centro, sí, cultural. Mira qué bueno. ¿Y trajiste algo para mostrarme lo que haces o no? No. La próxima. No, porque es muy pesado la cerámica. No, la cerámica no, pero macramé es más fácil. La próxima voy a mostrar. Edu también participa del taller de macramé. ¿Sí? Hicieron unas pulseras impresionantes. La van a ya mostrar toca la guitarra, hace artesanías, así que ya... Ya está, qué grande. Bueno, el 28 van a mostrar eso, las artesanías y eso. Sí, sí. El 28 sí. ¿Sí? Bueno, yo voy a ir el 28 para allá, así que me van a llevarme algo para mostrar, ¿sí? De la cerámica o de macramé. Bueno, ¿alguna canción más tienen preparada? Tenemos una más. Una más. Que es Mi enfermedad, que esta es del año pasado. Ajá. De esas que hicimos entrar en Mila Re. Ah, está bien. Así que bueno. Era la de los tres acordes. Blues. Claro. En realidad no entraba en esos tres, pero la hicimos, claro, la hicimos entrar. Es una adaptación. Uh-huh. Bueno, cuando quieran. Vamos. Así no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez querían seguir. Cortaba, la aplausos. Claro. Muy bien, bueno, les dejamos una invitación para el Centro Cultural en general, para que lo piensen. Estamos cerrando ya este año, pero sabemos que tiene muchos desafíos nuevos. ¿Y por qué quizá el año próximo no pensar en tener un programa de radio donde cuenten todas las semanas lo que van haciendo? Les dejamos como inquietud. Si tienen ganas, el año que viene tener un espacio, no sé, de una hora para contar todas las semanas y van mostrando esta y las otras actividades. Sí, así que sí. Se llevan como invitación de la radio tener un espacio propio aquí todas las semanas, ¿sí? Para el año que viene. ¿Para qué lo piensen? ¿Sí? Hay otros chicos también que participan del taller de guitarra que hoy no vinieron, pero y de los otros profes, que bueno, que también en algún momento van a querer mostrar. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, sí, acá generamos un espacio en la radio los sábados o en la semana, y además de la invitación, cuando quieran a venirse hasta acá como hicieron hoy, la posibilidad de también tener su propio programa donde cuenten semana a semana lo que van haciendo, ¿no? Queda hecha la invitación. Bueno, ¿quiere mandar saludos antes de irse? A quienes lo estuvieron escuchando, sé que estuvieron recibiendo mensajitos, sé que están, imagino que felicitando. ¿Alguien quiere mandar saludos? ¿Alguien en casa? Bueno, primero, sí. Yo soy Miriam y la mamá de Edu. Solo quería agradecer por la invitación, porque yo estoy como de colada acá, por ayudarlo a él a practicar guitarra, y un día me preguntaron si quería cantar y bueno, nada. Y tenés una muy linda voz. Gracias. hago lo que puedo y para ayudarlos nada más. Así que nada, de mandar saludos a todos los que nos están escuchando y que sigan apoyando al Centro Cultural, nada más. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere saludar? Bueno, sí, a todos los que nos están escuchando y aparte a mis tías de Misiones que nos están escuchando. Ah, también, mirá, qué bueno, qué grande, ¿eh? ¿Alguien más quiere mandar saludos? ¿No? ¿Sí? Papu, mandale saludo a tu mamá porque claro, se va a enojar. Esperando. Saludos. Sí, un saludo para mi mamá que yo cuando no agarro la guitarra siempre me está diciendo que practique, que en el futuro voy a mejorar más. Uh-huh. Y otro saludo para mi abuela Paula, que siempre quiso que le toque la guitarra, no siempre quiso que le toque las canciones y demás, y dijo que un día, no, cuando ella puede venir a mi casa, dijo que no, primero me dio un cuaderno. Uh-huh. En el que yo tenía que escribir por lo menos 15 canciones y cuando ella viniese, que le tocase todas las canciones. ¿Todas las que vos hiciste? Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, la abuela. ¿Te pidió alguna en particular la abuela o no? Las que vos quieras. Y cuando yo recién estaba aprendiendo guitarra, habría aprendido una que... Ojos Negros, me parece, llamada. Empezamos con folclore, pero ajá, después es como que quisieron ir para otro, claro, lado. Empezamos con una zamba. Ajá. Y que no protestaron nada, pero después es como después que... Después pidieron lo suyo. Claro. Querían rock. Está bien. Y... Bueno, quería que le tocase la canción de Ojos Negros, pero ya... Yo ya ni siquiera la tengo la canción porque fue de principios de guitarra ya. Claro. Bueno, hay que buscarla después para la abuela, sí, de vuelta. No hay que practicar, pues ya no te debes acordar. Sí. Bien. Y después, no sé, para toda la gente que nos están escuchando acá en la radio. Uh-huh. Y también que sigan apoyando el Centro Cultural de Barrio Frito, porque yo veo que siempre están poniendo una mano más, no, que siempre están apoyando más al barrio, digo, al centro. Y no sé, que también yo venir a la radio nunca me lo imaginé. Y... Bueno, tocar la guitarra acá al frente de todos, no, porque nos están escuchando en realidad. Pero igual sentís que, o sea, te los está imaginando a todos escuchar en la radio y, no sé, como que a mí me da, sí, vergüenza me da, pero igual me animé y vine a tocar a la radio. Bien, y me gusta mucho que te hayas animado porque podés compartir eso que aprendiste. Sí. Muchas gracias. Bueno, y por aquí... ¿Te animás o no te animás? A saludar a alguien, por lo menos. Mamá dice que capaz que te animás. Le voy a mandar un saludo a mi papá y a todos los que están escuchando la radio. Bien, bueno, ahí todos los que estuvieron escuchando. Sí, Antonio, vos querés mandar saludos. No, yo quería, primero soy muy hijo de mi mamá, le quiero, ajá, mandar un saludo. Está muy mamá, bien. Te quiero mucho. Las mamás extraño. Siempre esperan, viste el saludo. Sí, no. No, y después, mandarle saludos a todos los compañeros que están en el centro en este preciso momento. A Nora, a Guada, a Inés, a Adri, a David, a Guille, a Catalina. A Sole. A Tere. A Teresa, obviamente. A Julián, que hace poquito se sumó. Todos los compañeros que estamos, justamente hacemos esto por esto. Ellos, uh-huh, se organizaron para escucharnos allá en la escuela. Ah, claro. ¿Todos escuchando en este momento? Sí. Es una experiencia muy linda que te revitaliza, que te da ganas de seguir probando, de seguir intentando, de seguir peleando. Y bueno, gracias a todos ellos porque uno se reenergiza con compañeros tan lindos y a Celeste, obviamente, que está acá. Hola, te mando salud. Bien, bueno, agradecerles de vuelta la visita. Sabemos que están las distancias, a veces son un poco largas. Se vinieron hasta aquí con la guitarra al hombro. Agradecer a todos los que trabajan y hacen posible el Centro Cultural de Barrio Frino, porque la verdad es que nos llena el corazón, nos motoriza a seguir, porque estas son justamente las historias que queremos contar a través de la radio, ¿no? Mostrar muchas veces los medios de comunicación en general, los medios privados sobre todo, nos quieren convencer de que está todo absolutamente mal, de que, bueno, es imposible que la gente se se asocie, se comunique, comparte y genere espacio. Y nosotros vemos concretamente que hay un montón de gente como ustedes, y conocernos, vernos cara a cara, estar a distancia de mate a veces cada tanto, aunque a veces el trajín de la vida nos lleva a estar cada uno en su barrio, y en cada tanto encontrarnos nos llena el corazón el encuentro y nos motoriza a seguir haciendo estas cosas porque son absolutamente necesarias. Sabemos que se necesita un compromiso altísimo, ¿no? De esa idea original, y después que haya hace tantos años que están allí en el barrio peleándola, batallando y generando este espacio. Así que bueno, felicitaciones a todos los que hacen el Centro Cultural, las puertas de la radio siempre abiertas, los micrófonos también, para bueno, tener más de estos encuentros. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hasta la próxima, ¿sí? Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Bueno, soy Guadalupe, del Centro Cultural Barrio Frino. Estamos en la EP21, tenemos talleres de guitarra, teatro, danzas folclóricas, cicus, reciclado, macramé y cerámica. Y nos pueden contactar en el Facebook, C Cultural Barrio Frino. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3, FM Tincunaco. Yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Nunca late para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarden el poder, que lo velen en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios. Vamos, cara.